te perdonaré. No te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. Estoy loco por besar tus labios. Palabras, buena música, la mejor compañía. Open Time. Conduce Jorge Graf. Y continuamos en vivo en el aire de la 993 Radio Open. Estamos a través del 20-72-47-18, línea operativa de la radio. Nuestro mail, como te lo digo siempre, es fmopen@hotmail.com. Nuestro fanpage es FM Open Tigre. Nuestro Twitter es FM Open Tigre. Señoras y señores, llegó el momento. Acá está. Primero voy a saludarlo a él porque yo creo que es como parte ya de la casa. Hace mucho tiempo, como siempre te digo lo mismo. Entonces, prefiero no decirte lo mismo, le doy la bienvenida a nuestro querido colega y amigo, el señor Emiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Emiliano? Siempre, siempre con esa voz muy seductor usted, ¿eh? ¿Cómo ya, anda? Ya tengo la cama acá, así que. Bien, ¿qué se alquiló al fondo? Sí. Ah, bien, perfecto. Estoy viendo ahí, no sé si me viste. Sí, lo vi, por eso mismo le pregunto. ¿Cómo anda? Bien, estoy... ¿Con novedades, como siempre? Como siempre, sí. Por suerte acá estamos con un nuevo colegio. Un nuevo colegio, bien. Exactamente, así como pasaron los de la 10, de la Paloma. ¿Cuántos colegios pasaron ya? La 10 de la Paloma. La 20 de Ricardo Rojas. Y también la técnica 2 de Ricardo Rojas. O sea que han pasado... colegios. Y el año pasado también. La 23 de Torcuato, sí, han pasado. Y ya casi terminando el año. Exactamente. Ya tenemos. Estamos cerrando ciclos. Ciclos, bien. Tenemos a los chicos de la escuela del Delta Horacio Quiroga. Ahí está, la escuela número 12. Y ya estamos, vamos a hablar con nuestros queridísimos locutores, porque son locutores. Ahora sí, son locutores. Bien. Así que yo ya me voy retirando de este puesto. Van a quedar ellos. Señoras y señores, a ver, vamos a hablar con alguien. ¿Te parece? A ver, ¿puedo elegirlo yo? Por favor. Esto me gusta. Esta es como la prueba, ¿viste? Cuando te hacen prueba, como decir. ¿Y ahora dónde voy? ¿A dónde voy? A ver, vamos. Yo creo que tiene ganas de hablar. Porque la estoy mirando como diciendo, yo tengo ganas de hablar, la señorita. A ver, ¿cómo se llama? Laura. Laura, bien. Laura, contame. ¿Cómo anda el colegio? Bien, me llevo una materia nada más, pero espero solucionar ese problema. Bien, ¿qué materia te llevas? Una materia. Una. ¿La demás la diste a todas? Sí, bueno, en realidad me llevo prácticamente todas, pero en el último trimestre. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bien, ¿cómo está este taller de Vos tenés voz? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Contame un poquito, a ver, ¿de qué se trata? No sé, es como... O sea, estamos tratando de armar una radio para que nos escuchen en la isla. O sea, que nos escuchen las voces de nuestro colegio. Bien. Y... Recordemos también que ellos tienen radio abierta ya en el colegio. En el colegio. Sí. ¿Y qué es radio abierta? Contame un poquito. ¿De qué se trata la ¿De qué radio se trata? Abierta? No sé, hablamos de todo un poco. Por ejemplo, ¿qué temas tocan? La forma de vivir en la isla. Ajá, y contame, ¿cómo es la forma de vivir en la isla? Bueno, trajimos un audio para presentar. Bien, ya en instante lo vamos a escuchar, pero contámelo con tus palabras. Quiero saber cómo es la forma de vivir en la isla. Para mí es linda. Ajá. ¿En qué sentido es lindo? Claro, ¿qué tiene la diferencia? Claro, claro, hay mucha diferencia a una vida cotidiana desde que uno vive en el centro. O tal vez en barrios comunes, digamos. Claro. O sea, ¿qué tiene diferencia la isla? No sé, la isla, la distancia que hay con los amigos. Tenés que... ¿Es cierto que es más tranquilo allá? Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué es tranquilo? No hay muchos robos, no va cualquiera a meterse en tu casa. Ajá. Podés escuchar música a todo volumen y nadie te va a venir a decir nada. Ah, qué lindo. Bien. Bueno, eso está bueno. Esto está punto bueno. Por favor. Bien. Bien, perfecto. A ver, ahora tengo ganas de hablar con el señor. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Facu. Facu, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá andamos. Contame, soy la isla también, por supuesto. Sí, sí, también. Contame, ¿cómo es la isla? Bueno, como dijo acá la chica esta, bien, no hay robos, nada, es re tranquilo. Hay una casa, tipo, un vecino a 200 metros o 600, según donde vivas. ¿Y cómo son los vecinos? Igual que todos, algunos medios raros, algunos... ¿Son compañeros? Sí, sí, algunos, sí. Bien, bien, perfecto. Y contame, ¿qué es esto del taller de voz? Organizamos un taller de radio donde hablamos de la isla, de lo que pasa en la isla del COT, de Massa y un montón de cosas. Y hablamos y vamos haciendo... Claro, tipo, temas de índole social, por así decirlo. Sí, sí, sería así. Y bien... Sí, vamos bien, vamos hablando, un montón de cosas. Interesante. Sí, está bueno. ¿Y qué es lo que tiene diferente vivir en un lugar tranquilo? Como, bueno, nosotros pensamos desde acá que vivimos en el centro. Sí. Pensamos que es como más tranquilo allá en la isla. Sí, aburre un poco la tranquilidad. Allá como que te da náusea. Venís acá y ves gente para todos lados. Allá estás como re tranquilo, es como mucho... Es muy light, muy paz. Y nada, no, está bien, está bueno. Lo único es la lluvia y la marea, que eso después... Te iba a preguntar, después ¿cómo? Cuando viene la marea y se va, deja todo feo. Es fea la isla después de marea, pero después todo muy lindo. Claro, las casas son altas allá, ¿no? Disculpame mi ignorancia, pero... No, sí, sí. Sí, son altas. De 2 metros, 1 metro y medio, según donde vivas. Son zonas de inundarse. Sí, algunas, sí. Algunas las rellenan y ya no llega la marea, pero... Sí. Ah, bueno. ¿Y con los barcos cómo es la onda también? Porque nosotros también, vuelvo a lo mismo, nosotros estamos en el centro y tenemos autos, tenemos colectivos, tenemos taxis. En cambio allá solo tienen barcos y no sé, me da la sensación de que tienen que esperar tiempo largo para llegar en barco a sus casas, al colegio, al puerto, qué sé yo. Sí, hay algunas que son de la isla y que viven, que van sábados y domingos nomás, y se van con lanchas de pasajeros, y hay gente que vive en la isla que va con lanchas de ellos, claro. Y de ahí se mueven siempre, es más sencillo. Si necesitas ir a comprar, tipo a un almacén, te vas remando en bote. No, eso debe ser una genialidad. Sí, no precisas que vengan en barco todo. En vez de ir, eso es algo, un punto a favor también de la isla. Sí. De ir, que te venga al supermercado a tu casa. Está bueno, ¿no? Eso sí, ojalá viniera al supermercado. Que venga al supermercado y te diga, acá está todo. Y vos decís, qué lindo. Ahí nomás, salí de la puerta de tu casa y lo tenés ahí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, eso es lo mejor que tenemos. Lo mejor. Cuando viene el barco y bien, yo. Como no vivo en la isla, sí. No sé mucho, por eso les pregunto. ¿Es caro? ¿Es verdad que es caro? O sea, lo que es, digamos, el supermercado, es la lancha que va. ¿Es muy caro o no? No, es igual que acá. Lo venden igual que acá, no se fijan si es en la isla es más caro. No sé, por lo que yo compro, no, es igual. Bien, por allá me hacen que no, pero bueno, después vamos a hablar del tema con el muchacho. Bueno, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar del taller de radio. Sí. Por supuesto, te gusta la radio. Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la radio? ¿Qué te apasiona? La música. La música, bien. Y aparte de la música, ¿qué te gusta dialogar? Hablar sobre lo que pasa en la isla, lo que lo que dicen de nosotros, es mentira. Y por ejemplo, ¿qué dicen de ustedes? ¿De los de la isla, de los que vivimos en la isla? Y por supuesto. No sé, dicen que ahora con esto de masa vienen a decirnos que tenemos que irnos o que hay que pagar impuestos y un montón de cosas que, o sea que antes no se hacían, y cuando y ahora de esto empiezan a claro. ¿Esos son todos mitos o es? Hacer cuestiones de eso y, ¿son todos mitos o es algo de verdad lo que estás? Por no. Eso no entendí muy no, bien. No, lo sí, que es de verdad. Ah. Antes no se hacía, ahora con esto de. Claro, impuestos empieza. Como la mayoría. Sí. Bien, sí. Bien, cada uno tiene su punto de ver las cosas, ¿no? Está bien. Sí, sí. Él se presta de esa manera. Bueno, ahora en el instante vamos a seguir un ratito más, ¿eh? Bueno. Por acá, enfrente, justo enfrente mío, así. Tengo a una belleza, ¿no? Porque lo estoy mirando y está como queriendo. Yo estoy en un micrófono y ahora aprovecho. ¿Cómo es su nombre? Micaela me llamo. ¿Qué tal, Micaela? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. ¿Contenta? Sí, sí. ¿Es contenta. La primera vez que viene en una radio la o ya vez. Han pasado por otra radio? No, la primera vez para ajá. Nosotros. ¿Y qué opinas de nuestra radio? O sea, que vos que la estás mirando ahora. Y bastante buena. ¿Te sí, gusta? Sí. Me gusta, sí, sí. Ajá. ¿Y qué pensás en este momento que la gente te está escuchando del otro lado? Capaz no te están escuchando. Capaz que no, capaz que sí. Nada, que me gusta mucho estar acá compartiendo con mis compañeros esta radio. ¿Querés que te diga una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. ¿Vos decís que nos están escuchando? ¿Nos están escuchando? ¿Vos decís? Sí. ¿Sabes cuántas? Sí. Si yo te digo cuántas personas hay, vos no me vas a poder creer. Si yo te digo una cosa, vos no me vas a poder creer. No sé. ¿Cuántas personas pensás que están conectadas ahora a la tarde? Y aparte de mi mamá, no sé. Aparte de tu mamá. Bueno, es un oyente importante. Un oyente importante. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia se llama. Silvia, sí que le mando. Sí. Está conectada a la isla, ¿no? Sí, a full, sí. Está con la radio. Así que le mando. Siempre me escucha la gente en la isla, ¿eh? Sí, bueno, sí. Yo te voy a contar una cosa, porque no solamente en la isla nos escuchan en todos lados. Y en países también. Estamos conectados ya en estos momentos. Estamos saliendo por una radio de Santa Fe. Te voy a contar algo. Estamos en duples con unos amigos que tenemos de Santa Fe. Tenemos gente de España que nos está escuchando. Tenemos gente de Uruguay, gente de, bueno, de acá en la zona norte de Benavides, lo que es todo el Gran Buenos Aires también cubrimos, obviamente por nuestro querido reproductor, ¿no? Por la página. Y tenemos, si yo te digo cuánta gente tenemos, ¿vos qué me vas a decir? ¿Vos qué pensás? ¿Cuántas personas estarán conectadas? ¿Una? ¿Habrá 20? ¿Cuánta habrá? Y no sé. La verdad no sabría decirte, pero te lo digo, el reproductor recién estaba menos, acaba de subir. Buenísimo. ¿Cuántas personas crees que están del otro lado? Como una buena locutora. Tirame una cifra. Poné un número. Poné un número. Tengo que poner número. Un número, tirame. Unos 20.000. No. ¿Sabes cuántas personas hay conectadas en este preciso momento? ¿Cuántas? Siendo ya las casi las 16 horas, ya son las 16 ya. Exactamente. 7.000 personas tenemos conectadas. ¿Qué pasa? ¿Se te cambió la cara? Bastante. Pero no pasa nada, de radio, nadie te ve. Y acá somos 11, ¿eh? Nadie. Aparte, nadie te ve. Es una cosa que nadie te ve. Así que sí. Está bueno. O sea, ¿vos qué le dirías a todas esas 7.000 personas que tengo conectadas ahora? O sea, enseñale lo que es el taller de voz. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Contale a la gente. Que nos sigan escuchando, que escuche lo que es la isla, que está bueno aprender. Y ¿por qué escuchar la voz de los isleños? Ahí está, ¿por esa qué es la escuchar? Pregunta que eso. Se hace la gente y del porque, otro lado. Porque muy pocas personas escuchan lo que las voces de los isleños. Ajá. ¿Y qué son las voces de los isleños para vos? Y estando allá, no es lo mismo que acá. Ajá, ¿y por qué no es lo mismo? Quiero que me cuentes eso. Y porque allá es más tranquilo, es más, como que estás más solitario. Ajá, tenés más paz, digamos. Claro, sí, sí. O sea, aire puro. Aire puro, sí, sí. Bien, bien, perfecto, está bueno eso. Y bueno, capaz que nos mudemos a la isla, capaz ¿no? que me vaya para la isla. Bueno, a ver, Emiliano, ¿tenemos alguna preguntita más? Porque yo te cuento, tengo que ir ya casi a las noticias de la hora 16. Pero vamos a hacer dos o tres preguntitas más, ¿te parece? Dale. A los cuatro, a los tres. Sí, les quería preguntar también. Ustedes hablaron de que hacen de la radio abierta, ¿no? Quería preguntarles cómo se organiza más o menos como para hacer el programa ahí en la isla, ¿no? Bueno, llegamos al colegio a las 3, mínimamente entramos. ¿La radio está en el colegio? Claro, la radio está en el colegio. Ajá. Sí, sí. Llegamos, nos organizamos, un grupo busca música, otro grupo hace entrevistas, otro grupo se encarga del equipo, del micrófono, y nos organizamos así, ni bien llegamos al... ¿Se hacen así, tipo encuestas a los que están ahí también? ¿Preguntas sobre algún tema en especial que tocaron? Sí, ¿sobre sí. qué más o menos hicieron ustedes? Y hacíamos encuestas, por ejemplo, preguntando sobre el manejo del transporte público que hay en la isla. Hablábamos mucho del COT, la seguridad en la isla. Y entrevistamos así a todos nuestros compañeros de ahí del colegio. ¿Qué para saber más o menos, para orientarnos, ¿qué es lo que les preguntaban a la gente y qué le contestaba a la gente? Si tenían diferentes opiniones sobre el tema en especial. Había diferentes opiniones, sí, sí. Les preguntábamos sobre si les gustaba la seguridad, si era tranquilo, si el transporte público estaba bien, el precio del pasaje. Todas esas preguntas les hacíamos. ¿Y más o menos las respuestas? Y algunos estaban negativos y algunos positivos, o sea, no entremezclados todos. Bueno, les gusta esta radio, por lo menos. Sí, sí. Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? No sé si... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos a hacer una cosa, Emiliano. ¿Sabes qué? Que nos digan los contactos. Ahí está. Mira, señor locutor, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Facundo. Facundo. Sí. ¿Están los contactos ahí, los ves? Sí. Bueno, decímelo. ¿Cuál? No, yo no. Obvio, tenés que leerlo. Léeme el papel ese. Léeme el primer contacto. ¿Qué dice? www, ¿cuánto dice? ¿Qué dice? Triple. Open. No, decímelo vos. 99.3. No, decímelo tranquilo. www.open99.3. Bien, para. Decime la vía de comunicación. 011 20 011 20 72 47 18. Y decime el fanpage de la radio que está abajo de todo. Fanpage FM FMO Open Tigre. Bien, igual después van a decir ustedes, pero otra cosa van a decir ustedes. Bueno, Emiliano, vamos a ver una breve tanda. Dale. Porque a la vuelta tenemos más preguntitas para los tres. Tenemos más preguntas, tenemos también los audios así. Tenemos audios también. Y tenemos por allá tres más. Y tenemos más gente. Tenemos todavía más gente. Bueno, después la ¿se quedan un poquito? Dale. ¿Se quedan? Perfecto. Emiliano, ya volvemos, ¿eh? Dale, por favor. Emiliano le gusta. Seguimos en el área de la Open 99.3. Antes de una pequeña tanda, vamos con un temita ya pedido desde hoy, muy tempranito. Llega la música Alex Ubago. Mientras tú me querías, vamos a escuchar Noticias Tanda y ya vuelvo, dale. Una casa frente al mar y tu compañía. No preciso nada más para mi fantasía. Que se curen bajo el sol todas mis heridas. Y dejemos que el momento sea quien decida. Pararemos el reloj en una hora cualquiera para hacernos el amor hasta la primavera. Una casa frente al mar para hacernos viejos. Que tu forma de mirar no pierda su reflejo. Sabes que yo seguiré fiel a mi promesa y que no la olvidaré aunque suba la marea. Porque ya memoricé las huellas que dejaste. Porque aunque lo intentes ya no puedes escaparte. Eres parte de mí. Un amor que no tiene fin. Yo te entrego mi vida y mis sueños. Yo te entrego en mi voz cada sentimiento. mientras tú me quieras, mientras tú me quieras aún. Una casa frente al mar y un millón de historias. Enlace interrumpido. Recibiendo nuevo paquete de datos. Comenzando la descarga. Open Time. Cada vez más gente escucha la Open. Cada vez llegamos más. De lunes a viernes te mantenemos bien informado a cada hora. 2 minutos de noticias. Compacto Open. Porque en la Open te informamos primero. El mundo avanza y no se detiene. El mundo avanza y no se detiene. Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí. En tu estación, el país y el mundo en pocos minutos. Esto es Flash de Noticias. Noticias Nacionales. En el nuevo código, el inicio de la vida será desde la concepción. El kirchnerismo concedió lugar al pedido de la Iglesia y modificó el criterio sobre el inicio de la existencia humana. Aunque hay dudas acerca de los embriones implantados, el próximo miércoles se vota en el Senado. Noticias Internacionales. Tiene 200 metros de ancho, surge un nuevo islote en Japón por la intensa actividad volcánica. Se encuentra al sudeste de la deshabitada isla volcánica de Nishinoshima y a 1000 kilómetros del sur de Tokio. Ahora, deportes. Messi, ganar el Mundial es un sueño para mí y para Argentina. Luego de recibir su tercer botín de oro, la Pulga se refirió a su deseo para Brasil 2014 y dijo que quiere quedarse siempre en Barcelona. Además, habló sobre Ronaldo. Está marcando goles en todos los partidos. El mundo del espectáculo. Festival de Cine de Mar del Plata, Amigos y Algo Más. 3 films en competencia internacional donde las amistades a veces se sobrepasan. Ya estás informado. Te enteraste de todo lo que tenés que saber. Esta fue la información destacada en tu estación. Seguiremos pendiente de los sucesos del país y del mundo. En cualquier momento. Más noticias en tu estación favorita. Inicio. Desactivando programación. Comienzo de espacio publicitario. Milo Restaurant, cocina porteña y gourmet, salad bar free, almuerzos ejecutivos de lunes a viernes al mediodía, cenas show y siempre nuevas propuestas. Organiza tu despedida, cumpleaños y aniversario, un lugar ideal para todo tipo de evento. Abierto todos los días, lunes a viernes desde las 8, sábados y domingos desde las 10. Tenemos espacio para chicos, wifi, estacionamiento y vigilancia. Avenida Liniers 2063 y acceso norte. Shopping Punto Tigre. Reservas al 4749-6481. Visita nuestra página web www.miloresto.com.ar. Regístrate y recibí nuestras promociones. Facebook, Milo Resto. Vení, conocé Milo Restaurant. Porque se hizo esperar, porque no podía faltar y porque forma parte de nuestros recuerdos. Se viene la segunda fiesta más retro de Zona Norte. Se viene 80 Forever. Una noche bien ochentosa. Con DJ Nono y DJ Tato que nos harán bailar toda la noche. Ah, y prepárate, porque aquí también vuelven los lentos. La segunda fiesta 80 Forever, una fiesta de los 80 y 90. Este sábado, 30 de noviembre, la segunda fiesta 80 y 90 Forever. Club Alemán, Escalada 2800, Punta Chica, San Fernando. Te esperamos para revivir los mejores momentos de los 80 junto a vos. Organiza Lareot House. Informate 15 49 74 77 46. Este sábado 30 de noviembre, la segunda fiesta 80 y 90 Forever. Auspicia la Open 99.3, la estación de tus éxitos. Salón Mis Sueños, eventos empresariales, casamientos, cumpleaños de 15. Somos una empresa organizadora de eventos que se encarga de cada detalle para hacer tu sueño totalmente inolvidable, que sea un momento único. Trabajamos con el objetivo de ofrecer un servicio integral, de calidad y a medida, a través de una organización sólida y comprometida que garantice la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Contamos con la capacidad para 160 personas, ambiente climatizado, grupo electrógeno, DJ exclusivo, iluminación de última generación, láser, Wi-Fi, seguridad privada. Teléfono 4744-7005, Facebook Walter Núñez, fanpage Salón Mis Sueños. Visita nuestro sitio web www.salonmissueños.com.ar, Avenida Avellaneda 2771, Virreyes. Salón Mis Sueños, donde tus sueños se hacen realidad. Transmisión Pacheco, Casa Central, en Avenida Boulogne-Sumer y Alvear, Buenos Aires. Don Torcuato, a 150 metros de Panamericana. Servicio mecánico pura y exclusiva en transmisiones acordes a la nueva tecnología de punta en el rubro. Reparación, ventas de cajas y diferenciales, repuestos, reformas 4x4. Y como siempre en el local, sucursal Pacheco, Hipólito Yrigoyen 1216, ex 197, teléfono 4736-3006, celular 1549-86-8041. Nextel 184*2458. Transmisiones Pacheco @hotmail.com. Transmisión Pacheco. Activando sistema de programación. Fin de espacio publicitario. Sonamos todo el día. Cada día sonamos más. Open 99.3, la estación de tus éxitos. Reanudando sistemas. Reanudando sistemas. Actualización terminada. Enlazando servidor, enlazando servidor, enlazando servidor. Continuamos con la programación. Open Time. Open Time. Continuamos en vivo en la 99.3 Radio Open, la estación de tus éxitos. Mucha calor en Buenos Aires, la temperatura actual es 25 grados, la humedad es del 61%. Y seguimos acá transitando con los chicos de la escuela número 12 de la Isla del Delta, por supuesto, Horacio Quiroga. Y seguimos con nuestro queridísimo amigo acá. Hola, sí, yo sigo estando acá, ¿eh? Siempre presente usted, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sí, anda, Emiliano? ¿Todo bien? Bien, sí, desde hace 5 minutos bien, sí, sí. Bien. Nada. ¿Cómo hace 5 minutos bien? Porque antes estaba mejor, ahora estoy bien. O sea, ¿qué tiene por minutos esto? Bien, bueno. Yo le voy a dar la bienvenida, también es uno de los también colegas de la 993, es el señor Jorge Maldonado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Aquí tratando de dar una manito con todo esto. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Emiliano, preguntas, porque hay nuevo panel. Tenemos más gente. Tengo todavía un nuevo panel ahora. Claro, vamos sí, a arrancar. ¿Por qué no arrancamos? Arrancamos por acá, porque tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo te va? Más cerca del micrófono, ahí está. Ahí va. ¿Cómo es su nombre? Tommy. Tommy, contame, ¿sos de la isla también? Sí, obviamente. Bien, sí, sí. ¿Qué tenés sobre la isla? Contame un poquito qué es esto del taller de voces. Y estamos tratando de organizar una radio abierta para, aparte de nosotros, hablar en la radio y decir y opinar de temas, también invitar a nuestra comunidad de alumnos del colegio que vengan a también expresar ellos lo que tienen para decir o opinar sobre lo que hacemos en la radio. si quieren aportar una idea, también va a ser escuchada y bienvenida para tener como opción y tenerlo en cuenta. Ajá. ¿Qué es lo que hacen allá? Más o menos. Así, aparte de lo que ellos contaron también, tus compañeros, que hay algo que hacen también, además de las encuestas, de las opiniones. Y debatimos, hace un par de radios y armamos debate, invitamos compañeros de otros cursos que vengan a debatir. ¿Hay un tema en especial que sea como el disparador de todo? Y hablar del transporte de la isla, porque ese es un tema que nos vuelve locos allá, porque claro, nosotros sí, que vivimos ahí no es muy bueno que digamos. Me imagino. Ahí sale toda la ficha, hablamos. Claro, con sus diferentes opiniones. Claro, todo. Obviamente, todo con respeto. ¿Hablaron del voto a los 16? Fue un tema importante, o sea, ya lo mencionábamos para tratar, pero mucho no salieron claro. Mucha onda de parte de otros para seguir con ese tema, y surgieron otros que se dio más para hablar y opinar. Claro. Para que soltarse. Contanos. Más, se ve que los chicos se soltaron más con otro tema y no con eso, o por ahí muchos al no saber no les da para ir a opinar de algo que no saben, por ahí. Claro. ¿Nos podés contar también lo que vamos a escuchar también los audios después? ¿De qué se tratan lo que hicieron? Y bueno, los audios se tratan de entrevistas que hicimos, haciendo diversas preguntas de qué opinan del transporte de la isla, qué cambiarían, qué les gustaría mejorar o sacar por ahí, no sé. Bueno, cosas. Muchos temas también, sí, sí. Bueno, me gusta eso, ¿eh? Sí, sigan así. ¿Solo está abierta por ahora la comunidad del colegio o también se puede escuchar? Claro, no, por ahora lo hacemos a la comunidad del colegio, pero queremos con el proyecto continuarlo y tratar de que se escuche en la isla y invitar también a la comunidad, a los vecinos del lugar que vengan a mostrar sus ideas, porque seguro debe haber un montón de ideas que no sabemos y estaría bueno que venga gente más grande por ahí. Nosotros siendo adolescentes ya con lo que tenemos, la verdad que estamos recontentos y claro, nos divertimos, un momento de pasar tiempo. Mayor comunicación entre los isleños quieren. Y sí, estaría bueno que participe más gente para un futuro. Claro. Va. Bueno, ahora estamos con... Vos ya habías hablado antes. Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, me gustó lo que dijo, ¿eh? Sí, muy interesante. Bien, estaba bastante orientado, ¿eh? Estaba bastante sí, orientado. Me gustó. Tema, ¿eh? Sí. Sí, bastante. Jorge, orientado. ¿Tenemos alguna preguntita? Preguntita para, digamos, para el taller completo. Bueno, el taller consiste en hacer radio dentro de la escuela y hacia la escuela. ¿Hasta dónde llega la transmisión? ¿Llega ahí o ustedes ya tienen armado todo? ¿Cómo es claro, el tema? No. Te cuento esto porque, bueno, yo venía escuchando y, bueno, Jorge me invitó a todo esto, pero no tenía bien claro si la radio estaba ya armada en la isla, ustedes transmitían ahí para el colegio, para lo que escuchan en el colegio, o si tiene una señal más lejos. No, claro, la radio que hacemos, la hacemos desde nuestro curso. Ajá. Ahí para el colegio. Para el los colegio que están en sí, ahí. O sea que es interna. Claro. Sí. Es interna. Bien, perfecto. Esto lo autorizan, está autorizado por el director, sí. Por la todo, ¿no? Y bueno, ¿y este proyecto quién lo llevó a cabo? La profesora, veo que está por aquí. Hay una tal sí, profesora. Sí, ahí con nuestra ¿ahí? Profesora, sí, sí. Paula. Paula, le vamos a hacer algunas preguntas a Paula. El proyecto está enfocado para llegar a comunicarse con todos los vecinos de la isla. ¿Por qué no llegar a todos por medio de internet o por medio de la FM, ¿no? Averiguar que cómo se puede hacer una radio por internet, como la que tenemos nosotros con la 99 y como tenemos yo con San Diego, para poder llegar con este proyecto lindo. Porque hay, debe haber muchísimas cosas que ustedes están interesados en que se solucione. El tema del transporte es uno de los principales. Las lanchas que no llegan, los horarios... Evidentemente hay proyectos en esta nueva conducción, pero bueno, habría que ampliarlos y ustedes serían un punto importante en todo esto para ampliar eso, porque son los que viven esta situación. Entonces, tienen cómo decir, che, no, mirá, quiero la lancha, o pongan una lancha cada dos horas porque no podemos llegar, o porque, no sé, me imagino que debe ser muy complicado viajar de la isla acá. Nosotros porque estamos acostumbrados al cemento, pero esperar una isla, que una lancha que pase a las 3 horas es una cosa de loco. Pero bueno, pregunta a la señorita. Usted, señor, por favor, que usted venía conduciendo. Pregúntele a la señorita. Bueno, contanos también... A ver, ¿hay algún otro tema también que les hayan acercado a ustedes por parte de los vecinos? Aparte de los temas que ustedes dentro del colegio hablan. ¿Hay, sí. ¿Ustedes estuvieron hablando con algunos vecinos? Con algunos, muy pocos. Por eso, ¿hay algún tema en especial también? Aparte de lo del transporte, quizás haya, no sé, otro tema. Y con los vecinos, bueno, los temas, bueno, el principal es el transporte. Lo que se habla. O el precio que decía, el precio de la mercadería que decía el mono. Sí, también eso. Que el precio de la mercadería de las lanchas es igual que acá, en algunas cosas. En algunas cosas te aumentan por el tema de que ellos te traen la mercadería a la casa y el tema del gas, de la gasolina del que usa el barco, todo eso, por eso te cobran un poquito más de lo que se vende acá. Claro. Pero los precios son prácticamente iguales, casi todos, en casi todos los productos. Allá se compra en más en cantidad, ¿no? Porque hay determinados días que... Claro, hay determinados días que pasa uno que te vende en cantidad mayorista, que mayormente se compra en ese que... Mayormente en ese, sí. Claro, disculpa, como no, también vivimos acá en el medio de la ciudad y estamos como muy alejados de lo que es la isla. Sí, sí. Hay cosas que no sabemos cómo se termina, ¿no? Cómo compran, cómo van, cómo se comunican. O sea, ¿se juntan en un punto? ¿El almacén llega a los puestos de cada casa? ¿O llega a un punto y ustedes llegan con los botes? No. Al muelle de cada casa. Al muelle de cada casa, claro. Va la lancha almacenera. Sí, sí. Y bueno, le distribuye la mercadería. Sí. Perfecto. Tema de luz, tema de agua, ¿cómo están con ese temita? Y luz. Más. Se transforman con generadores, ¿no? Tienen, claro, con cada una. Pero luz eléctrica directamente no tienen. Sí, sí tenemos, tienen, sí, sí. Llega todo, sí. Línea telefónica también. Ah, bien, bueno, sí. están bueno. Es bastante avanzada, ¿eh? Está bastante avanzada, sí, o sea, sí. O sea, que habría que ajustar algunas cositas para salir a internet. Ya tienen una línea telefónica. Hay que buscar el medio de hacer una página, una radio. Claro, quizás. Sí. Lo que decía alguno de tus compañeros que. Decían lo del mito de tienen como los otros tienen otra imagen de nosotros. Es verdad. Es verdad, porque pensamos como que nosotros acá en el medio de la ciudad, en el centro, pensamos que la isla es como el campo, que no hay nada. Pensamos eso y nada que ver. No, claro, eso nada que ver. Nada que ver. Vos a la isla. Es un prejuicio, ¿no? Hay lugares donde es muy turístico y tenés una casa al lado de otra y es como un barrio. Como es un barrio acá, solo que ahí tenés pasto y un río y botes, y acá tenés cemento. O sea que la calle es el río. Autos. La calle es el río. Y más contaminación. Claro. Auditiva, olvidate. La basura, toda esa cosa. Igual allá en la isla contaminación hay del río a full. ¿Cómo estamos con el tema de la basura en la isla? ¿Cómo se está tratando eso? ¿Hay medios que están haciendo de limpieza del río? Están, pasan las recolectoras, las sí. Pasan las recolectoras, sí, sí. ¿No? Se puso eso, las de las recolectoras. Los desagües, las cuales, como nunca me sale esa palabra, van directamente al río, ¿no? Y algunos sí, algunos y hay sí, otros que tienen no, pozos otro no. Ciegos, ¿viste? O ajá, perfecto. Que van ahí. Bien, bueno, son cosas a solucionar, Son cosas que, bueno, ustedes como adolescentes tienen la posibilidad de cambiar esta situación, hoy por hoy. Si tienen la idea de hacer una radio, también deben tener la idea de hacer un proyecto de vida. Es importante, ¿no? Y la radio es uno de los comunicadores más importantes. Por eso está bueno lo que están haciendo, lo felicito. Y si necesitan una mano, acá la gente de la Open y mi radio está saliendo por internet. Mi radio, digo yo, ¿vio, don Jorge? ¿Ya es suya? Ya es mía. Nosotros salimos por internet y estamos saliendo los miércoles aquí. Así que cualquier cosa que ustedes necesitan, yo puedo atreverme a... No pasar por usted, ni por el señor que está aquí. No, ¿qué quiere? ¿Puedo invitar a mi radio? Sí. Mi radio es muy chiquita, pero me gustaría que estén con nosotros porque nosotros, ustedes acá lo escuchan un montón y bueno, lo van a escuchar por internet y van a salir en el feed de mi radio con sus proyectos, con sus fotos, con todo. También como acá, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, los invito desde ya, sí, cuando tengan un tiempito para venir. Nosotros estamos saliendo lunes, miércoles y viernes. de 18 a 20. Y después le tiro la página. Sigamos hablando porque si no tiro todo yo mi chivo. Y no, está bien. Le vamos a recordar a los chicos que la radio de se llama Radio San Diego, queda en San Fernando. Sí, queda en San Fernando. Estaría sí. bueno que vaya. A San Fernando. A conocer otro mundo. Otra manera de hacer radio. Una manera. Otra perspectiva de lo que es la radio. Y de cómo se puede hacer la radio. Porque hoy por hoy hay muchas posibilidades de hacer una radio y bien hecha. Y bueno, el tema es conseguir los equipos, pero hoy internet te ayuda muchísimo, muchísimo. Así que nosotros, acá vos estás viendo una radio verdaderamente montada, con todo, con sus entradas, su micrófono, su conductor y todo esto. Nuestra radio es un poquito menos, pero igual llegamos a todos lados. Por eso sería bueno, como para que ustedes empiecen a planear, ¿no? Todo sí, claro, tiene mucho claro. que ver las nuevas tecnologías, claro, ¿no? Muchísimo, sí. muchísimo que ver. O sea, manejarlas. Ustedes que son tan fáciles, porque hoy los chicos manejan la tecnología como locos. Imagino ustedes. Somos nativos digitales sí. ahora. Face, todo digital, el teléfono que hablan, el WhatsApp. ¿Qué es el WhatsApp? ¿Llega el WhatsApp a la isla? Sí. Llega. Sí. Llega internet, eso también. Eso es importante. Sí, internet lo usamos por el modem. Ajá. ¿Viste? Y te tienen que agarrar señal, ¿no? O sea. Y claro. también wifi, si no, antenas de wifi. Está bien, pero por la antena satelital de sí. televisión, que es muy famosa. ¿Ahí no tienen internet? ¿Por ahí no? Ah, no sé. La verdad. A mí me dijeron que había por eso. Ah, sí, a mí me habían dicho. Y por un teléfono también que hay ahí en la isla, que es por todo. O sea, por antena, que también llega. ¿Puede ser? Puede ser que sí, la verdad. No sé, por eso te pregunto que ustedes son de la isla. Claro, ¿qué es cable o cable satelital? O sea, no podemos decir las marcas, por eso. Claro, ese es el tema. Cable satelital. Claro, sí. Ajá, ya sé. Claro, por eso. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Qué te Decime. Parece, chicos? Emiliano, si vamos a escuchar un audio. Dale, arranquemos con ese audio. A ver, Emiliano, Dale. Contame un poquito qué es este audio. Sí, es el número 2, sabemos que es el número 2. Contame un poquito, ¿de qué se trata este audio? A mí me gustaría que lo cuenten los chicos también. A ver, chicos. Ellos son los protagonistas. Ajá, ellos son los protagonistas. Bien. Cuéntenos un poquito qué es esto de este audio. Porque hay un montón de audio. Quiero escucharlo y quiero saber qué es esto. Cuenta la vida en la isla. Lo que vivimos prácticamente allá. Bien. Perfecto. Sí. Habla muchas personas. Sí, te iba a decir eso, que habla de... entrevistas que le hicimos compañeros de cómo viven en la isla y qué les gustaría cambiar o cosas así. ¿Te parece opinión? Que lo escuchemos? Dale. ¿Lo escuchamos, chicos? Dale. Dale. Es tranquila la vida en la isla. Depende, ¿verdad? Sí. Y tenés menos de oportunidades acá que allá, que en la ciudad. Pero acá tenés más libertad que allá. De qué sé yo, de estar en tu casa, re espanto y que no pase nada y que no sé. Podés dormir hasta con la puerta abierta que no va a pasar nada, creo. Sí, eso es verdad. ¿Qué le agregarías a la isla si tuviera que agregar algo que no tiene? Boliche. No sé. Sí, un boliche. Sí. Algo más divertido, un shopping. Sí, estaría bueno, un cine. A la isla. Ahí, mi tiola, nos vamos, nos sentamos. ¿Y qué no le cambiarían nunca? La tranquilidad con los turistas hoy en día es más, yo llené de carteles mi casa, propiedad privada, vida al camino, porque a veces salía y tenía en mi casa desde el muelle y 50 metros para adentro. Y no ven dónde está el camino para pasar. Está la zanja y tienen un caminito así para pasar para el otro lado. Y se me iban hasta el fondo de mi casa. De ahí salía y tenía dos parados en el camino en casa y mirando todo. ¿Qué necesitan? Necesitamos pasar para el otro lado. Bueno, sentar el camino allá. Entonces puse tres carteles conmigo. Sigo el camino, con flechas así, y donde está el camino para cruzar, propiedad privada, sigo el camino, con la flecha avanzada. Bueno, eso es lo simple. Y vos, Leal, ¿qué te gusta de la isla que te gustaría que siempre siga siendo igual, por ejemplo? Y la seguridad. No es lo mismo estar acá que en ti. En ti tenés cámara y todo, pero igual, pasa mejor que igual. ¿Qué está basada la seguridad en la isla para vos? No, y que hay más respeto entre los vecinos, dice la gente. Para mí es así. Conocemos más, somos poquitos, interactuamos entre todos, viste, nos conocemos. ¿Cómo te puedo explicar? En vez de sentir que tenés un vecino acá, una cuadra, no lo conocés ya. En vez de acá, sí, una cuadra, lo conocés. Cinco también. Son todos del mismo barrio. Le pasa algo y ya levantaste el teléfono y le preguntaste qué pasó. Están informados, aparte son todos chulos. Esa es la parte negativa de la parte. Esa es la parte negativa de la idea. Son todos chumos. Espera, él se rompió un vidrio. Ay, se rompió un vidrio, sí, viste. Y ya te apuntan con el dedito. Esa es la parte mala, ya. Pero bueno, es lo mismo que juego. Y sí, es lo que hace. ¿Ustedes, chicas, algo para contar de la vida en la isla? Me parece lo mismo que dijo Sol. ¿Qué? Está bueno. Que agreguen como para ir al cine, no sé, esas cosas. Cuando te toque decidir a vos a dónde vivir, y no a tus padres, ¿qué te gustaría? En la isla. ¿En la isla? Tranquila. ¿A qué te dedicarías? Profesora de, ¿cómo se llama? Maestra jardinera. Cuando creíste que ya lo habías escuchado todo, llegamos nosotros. Llegamos nosotros. Open Time. De 14 a 18 horas. El programa que le pone sabor a esta primavera 2013. Y continuamos en vivo, Me gustó. Excelente audio, chicos, Me sorprendió muchas cosas que nosotros por ahí no las sabemos. Sí, sí. Cosas que ignoramos. De la vida de la chica en la isla. Ajá. Así como, bueno, hay un montón de cosas diferentes. Pero bueno, lo que tienen ustedes es la tranquilidad. Por eso son como son los isleros, ¿no? Tranquilos. Sí, y sí. Piensan de otra manera y hasta tienen el respeto de otra manera. Nosotros vivimos muy acelerados aquí del otro lado del cemento. Es por eso que algunas cosas vamos perdiendo. Y ustedes van ganando con la tranquilidad, el sonido, el ruido, el río, las plantas, el verde, los pájaros y todo eso que nosotros también necesitamos de vez en cuando. Por eso siempre todos queremos irnos a la isla. Verano, isla, vamos a la isla y todo. Encontramos gente muy buena. Yo, de mi parte, conozco gente buenísima de la isla. Gente que he conocido y que todavía seguimos siendo amigos, comunicándonos así de vez en cuando. Pero bueno, bien, el audio bien. Me gustó, Emiliano, ¿eh? La propuesta de los chicos. Sí, sí, me gustó. Una genialidad. Faltan supermercados, dijeron por ahí. Claro, claro. Faltan lugares. Claro, y alguno que otro, porque hay almacenes así, tipo, como un almacén de barrio acá, hay allá. Claro. Pero no en todos lados. Yo por suerte tengo la suerte que en donde vivo, sí, tengo uno ahí nomás de mi casa. Pero ajá, si te vas, vivís más lejos de Tigre, a más tiempo, y lo, ya hay lugares que... ¿Y no, los comercios? ¿Están todo el día abiertos o cierto horario cierran? Porque hay algunos que tienen, en el, por ejemplo, que está en mi casa, tiene horario. Ajá. Después hay otros que no, hay algunos, uno solo creo que es el que conozco de la isla, que abre toda la noche. Ah. Que le gusta vender. Bien, o sea que tenés posibilidad de ir a comprar un caramelo, un chocolate, lo que sea, a cualquier hora. Bien. Pero no todos pueden llegar, una cierta cantidad de gente. Claro, por ahí vos vivís a... Claro, hay gente, claro, vos decís que hay gente que tiene que ir directamente hacia un lugar en vez de otras personas como vos que les viene la lancha toda su casa. Claro, por ejemplo, por mi casa, por donde vivo yo, no pasa la almacenera. La lancha almacén no pasa por ahí. ¿Por qué no pasa? Porque son, no sé, porque yo vivo en un arroyo, no un río tan importante. Ajá, o sea, entonces, que como que... además porque no pueden por el río, por el agua. En algunos arroyos no tienen... Claro, por el calado. El drenaje. El calado, claro, el calado del barco no entra y no puede. No puede, hay ajá, muchas ramas, hay sí, muchas sí, cosas que... O sea que hay que salir afuera, digamos, de ahí... Y si tenés la posibilidad de salir, y salís. Si no, no. Y si no, bueno, se las arreglarán. Interesante, esas cosas que no sabíamos. Yo quería preguntar otra cosa, no sé si tiene mucho que ver, pero cuando salen, a la hora de las salidas, ¿cómo es el tema? Desarrolle. Ah, no, yo por suerte vivo a 15 minutos de acá de Tigre y tengo lancha a cada rato los fines de semana, si es que paran, porque vienen llenas de gente. Claro. Y si no, salgo y me quedo toda la noche y al otro día vuelvo a la mañana. O a la tarde. O al otro, claro, día. Depende de lo que pase. Sí, depende de la noche. Depende cómo, claro, dibujó la si noche. No, también volvemos. Tengo la posibilidad de irme a familiares que viven acá en Tigre. ¿Alguno de ustedes que está acá vive mucho más lejos de 15 minutos de él? ¿Cuántos minutos de hora y media? Bastante. Bastante. ¿Cómo se llama el lugar que estás? El Arroyo Antequera. ¿Y vos? Yo en el Arroyo Abra Vieja. Abra Vieja. ¿Hay un colegio ahí cerca de Abra Vieja? Sí, hay una capilla. Una capilla, sí, que depende del Marín. Sí, lo conozco. Bueno, con la directora y los maestros. Vamos a escuchar otro audio, chicos. Quiero que me cuente de qué se trata este audio. El de la Inter Isleña, ¿no? Cuéntenme. Ah, sí, bueno, ese audio habla de la del transporte de la isla, la Inter Isleña, y los problemas constantes con el horario. Claro. El horario. Sí. Claro. O sea, no respetan horario. No, no tenés. O sea, horario, ponele que te dicen que pasa 3:30. Anda a 3:25 al muelle, porque puede ser que pase unos minutos antes, o por lo general, minutos bastantes después. Claro. Bueno, lo escuchamos y después opinamos, ¿le parece? Dale. Buenas tardes, acá estamos con la Radio Río de Metal. Vamos a hacer unas anécdotas sobre el transporte público acá en la isla. Acá estamos con David, que nos va a contar lo que piensa. Lo que piensa sobre la Inter Isleña. No viajo más en lanchas porque tenés que andar dependiendo de ellos. Y no cumplen horarios, no respetan a la gente, ¿qué más? Y no te tendrían que por qué tratar así. Bueno, acá estamos con Dai, que nos va a dar su anécdota sobre la Inter Isleña. Me gustaría que respeten los horarios y que pongan más lanchas. ¿Qué opinas sobre cuánto nos cobran en la lancha? No, para mí está bien, 9,50. Creo que va bien, una hora y algo. Son mucho más altos que el del colectivo, sabiendo que es el mismo motor y es el mismo gasto. Y el tema de los horarios, por ejemplo, no sé, un fin de semana, que siempre tenés que tener límites para la lancha, ¿eso te molesta? Sí, que pongan más lancha los fines de semana, porque cuando trabajamos, ponele, yo trabajo y salgo, ponele 8:30, y la última lancha es 6:30, y no me dan para volverme a casa. ¿Y entonces claro, cómo te arreglas? No voy a la casa de mis tíos, primos, lo que tengo ahí. O si me pueden venir a buscar mi mamá, mis hermanos. Claro, y yo también trabajo en el puerto y a mí también se me recomplica porque salgo a la... Tengo que salir más temprano del trabajo, me pagan menos por eso, por salir más temprano, por el tema de la lancha, que la última la tengo a las 8. Y eso es lo que me también dificulta. Tienes que bajarte al boludo de la lancha que no te quiere bajar en el muelle porque está baja el agua, porque está alta el agua. ¿Y en ese caso qué haces? No. Y en ese caso, si no sos violento, te tenés que callar la boca y si no, le tenés que romper la cabeza. ¿Pero te bajaste en otro lado? Sí, ¿y otro no te queda? Alguien te tiene que ir a buscar. Ajá. Y no debería ser así tampoco. Claro, y si no tenés algún transporte para transportarte, ¿cómo haces? Tenés que quedar dormido en el muelle, porque no pasa ninguna lancha. Y ya estás pagando para que te bajen en el muelle de tu casa. Claro. Estás pagando más de lo que tendrías que pagar y no te bajan a donde se le antoja la gana o te tratan mal y todo eso. Y a veces tienen agua para llegar hasta tu casa y se hacen los boludos y no te llevan. ¿Y sienten que hay una preferencia de los turistas por sobre los isleños a la hora del trato o a quienes levantan cuando están en los muelles? Y sí, va, yo no lo veo así igual, turista isleño es lo mismo. ¿Y alguna anécdota? Vos antes hablabas de los marineros que tratan mal, ¿en qué sentido? Muchas veces nos dejan plantados en los muelles y como dijimos hay horarios de lancha, tenemos por ejemplo lancha a las 3 y si no nos para la lancha a las 3 hasta las 5 no tenemos lancha. Y eso nos complica, por ejemplo, perdemos la lancha del colegio y tenemos que venir con la lancha de las 3 y no te para. Y por ejemplo, ese día tenés un examen o una integradora, que la integradora sí tenés que tener recibo médico o algo para poder faltar a la prueba. Y si no te para la lancha, ¿cómo haces? Hasta las 5 no tenés lancha, ya perdiste las 2 horas que tenías con ese profesor. ¿Y en ese caso se puede hacer denuncia en algún lado? Quejarse, pero no hacen nada. En la administración. ¿Alguna otra anécdota más? No. ¿Sobre las chicas tienen onda con los marineros? Depende. Bueno, en realidad. Depende del nivel de inteligencia que tienen a la mina, ¿no? Claro. A menos sé que le ven a un salame que está... Está pateando nomás. Lo único que sabe hablar es de la lancha y de la escoba y del trapo del piso, ¿no? Y de la minita que se volteó el fin de semana. Bueno, con estas anécdotas cerramos lo que estábamos hablando. Río de Metal. Bien isleño. Si te gusta bien, y si no también. Tenemos todo lo que esperas de un programa de radio. Y más, mucho más. Mucho más, mucho más. Open Time. En vivo. Continuamos en el aire de la 993. Muy interesante esta nota, ¿eh? Bien, ¿eh? Me gustó este audio. Bien. Me gustó. Me encantó. O sea, no hay respeto. No hay respeto por nadie. Llegás tarde al trabajo, llegás tarde al colegio. Sí, lo que estaba escuchando es que bueno, que es como aquí los colectivos que mayor gente lleva, no tienen horarios, no respetan el piso. También tenemos nuestros problemas aquí, no se crean que estamos, que tenemos muchos colectivos, no, pero aquí hay una de las líneas que es una de las más importantes, que es la que te lleva al centro y que realmente no respeta, la gente viene, tiene que salir muchísimo antes de lo que tiene que salir, porque si no, no llega. El trato es realmente bastante feo, ¿no? O sea, parece que uno fuera un culpable de que de la inoperancia de ellos, y no es así. Y veo que ustedes también padecen ese problema. La Interisleña es una de las, es como una línea, ¿no? De gozo, que es viejísima. Yo creo que me acuerdo de que era chico que la conozco y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Veo que no ha cambiado nada. Evidentemente, habría que ver a ver cómo se puede cambiar todo esto, ¿no? O sea, ustedes como maestras, ¿cómo cambiarían este tema? ¿No? ¿Las presentamos ya? ¿Las presentó, señor? No, vamos a presentarla. Señor, a ver, por favor. A las dos, por profe. Nombre de la profe. Ya estamos ahí enfrente. Paula. Paula, bien. ¿Qué se opina de este tema? Y bueno, hace mucho estamos los isleños intentando cambiarlo al interisleño, pero bueno, no se puede porque tiene el monopolio del transporte sobre uno de los ríos y entonces se hace muy complicado lograr que pongan más lanchas a la noche o que paren y no paren por ahí tanto a los turistas o que pongan una lancha especial para los turistas y otra para los isleños que lo usamos, como decían los chicos, para ir a estudiar o a trabajar y bueno, muchas veces perdemos esa oportunidad porque la lancha no te para. Uh-huh. Bien, no para. ¿Proyecto alguno como para, o sea, alguna reunión de firmas, algún petitorio? Sí, se juntó un montón de veces, pero bueno, hasta ahora seguiremos juntando, pero bueno, nos habían prometido una lancha a las 11, porque por ejemplo la última es a las 9 uh-huh. y de la noche, y si querés estudiar, generalmente hasta las 11 no llegas a Tigre, y bueno, ahí depende ya de tener tu propio bote. Entonces, bueno, se peleó, nos dijeron que nos iban a dar una lancha a las 11 y bueno, nunca la pusieron. Y bueno, siempre está la idea, ¿no? De que ellos piensan en términos de un comercio y uno piensa en términos de necesidad. Entonces, ahí es donde claramente no nos ponemos muy de acuerdo con la interisleña. No, seguro. Es una empresa que piensa solamente en la ganancia y no en el bienestar del que se transporta. Esto es común en nuestra Argentina, así que lo padecemos todos. En algún punto de esto lo padecemos todos. Hacer cosas y bueno, seguir batallando con los petitorios, seguir buscando, seguir juntando firmas, juntarse. Creo que en algún momento tienen que escucharnos, ¿no? Nosotros creo que también como usuarios de lo que es el cemento y de lo que son los colectivos, por ejemplo, yo en la parte de zona norte donde hay una línea que es el 60, la voy a decir, porque la viajo todos los días, porque la sufro y la padezco. Y bueno, es juntarse y exigirle, porque ellos tienen un piso, que es el piso que recorren, supuestamente como las lanchas que tienen el monopolio del recorrido de los arroyos y de las entradas. Y en el contrato ese bien dice que tienen que cumplir con algunas normas. Quien sabe de contratos se puede hacer un petitorio general para que cumplan con esa norma. El tema es saber cuál es la norma que tienen que cumplir ellos. Porque si ellos compraron ese piso o están utilizando ese piso, tienen así como obligación de respetar a eso. Porque ustedes son los que le están dando la posibilidad de que ellos crezcan, ¿no? Sí. Porque si te están cobrando un X precio para viajar, nosotros como usuarios tendríamos que exigir. Pero bueno, cosas que no se solucionan en Argentina, pero que hay que hacer fuerza. Señor. Yo también quería preguntarle ahora a Georgie, vos, por favor, saluda. Trabajaste en el CIDI también, sí. El año pasado. Ahora lo seguís haciendo. Sí, este año seguimos con los talleres del programa Vos Tenés Voz en el CIDI y estamos también en la 12 junto con Pau. Claro, este año empezaste con la 12 de Islas. Uh-huh. Te quería preguntar cómo fue el cambio, ¿no? De ir a estar acá en el medio del centro, hasta las islas. Porque también es lo que decían ellos, es difícil con el transporte. Es otro clima, además, que es gente mucho más tranquila. Sí, eso es verdad. En realidad, básicamente, digamos, los talleres, los espacios, los objetivos del programa, lo que se hace en el programa es lo mismo. La única diferencia es la forma de llegar. Digo, ahora que de a poco, bueno, que estaba, que venía yendo para la escuela, de a poco es como que me voy enterando algunas cosas, así como pasó ahora acá en el programa, algunas cosas que yo desconocía, y que de a poco, bueno, voy como conociendo mejor, pero digamos, me parece que lo único que cambia es la forma de llegar, que llego en lancha en lugar de llegar en colectivo. Pero sí, aparte también es verdad que también que es más tranquilo, es mucho más tranquilo, en la escuela es como que participan todos, digo, los chicos y las chicas del taller salen a hacer encuestas y entrevistas al resto de los compañeros, pero digamos, sacando eso, es como en cualquier otro taller. Interesante. Bueno, les contamos que en www.open9913fm.com.ar ahí pueden dejar su mensajito. Ya tenemos algunos mensajitos, Emi. Exactamente. Escuchen bien, escuchen bien, porque ya hay gente escuchando y mandó mensajes para que ustedes. Acá habla Viviana Virreyes, que dice: ¿la isla tiene un lugar donde juntarse como restaurantes, bares o algún lugar para bailar? Si no es así, ¿se plantearon poner alguno? Desde la escuela no creo, pero sí, hay lugares. Bueno, quizás hay... ellos quieren ser empresarios. Hay restaurantes y cosas así donde se juntan y, bueno, no sé, los chicos podrán contar mejor que yo, pero se juntan en las casas, ahí generalmente se hacen las fiestas. Ajá. ¿Alguien que quiera desarrollar esas fiestas, chicos? No, perfecto. Tenemos otro más mensajito, Emi. Exacto, Damián de Villa de Mayo. Hace un comentario que dice: viven en el paraíso con valores, contacto con la naturaleza, lancha, almacén, buenos vecinos y serviciales, etcétera, etcétera. Ajá. No sé si fue una afirmación. ¿Es una pregunta? Ah. ¿Tenemos otro una mensaje afirmación. Más? Me parece que claro, es una afirmación. Sí, más me parece que él conoce la isla, por eso es como que destaca que la gente de la isla es así. ¿Otro mensaje más, Emi? Acá Jerónimo y familia Lomas de San Isidro. De Lomas de San Isidro. La cantidad de casas tomadas en las islas es asombroso. ¿Saben algo de eso? ¿De casas tomadas? No, la verdad es que hubo procesos muy largos en la isla. Hubo una época donde la gente no se podía ir de vacaciones afuera, entonces tenía casas en la isla. Después la gente se pudo ir de vacaciones afuera y abandonó muchas casas. Y ahí siempre la necesidad hace que mucha gente por ahí haya tomado alguna casa, pero la verdad es que más que toma de casas, hay ocupaciones de terrenos porque no existe la idea de la propiedad privada como existe acá en Continente, digamos. Pero de casas tomadas no hay tantas, menos ahora que es imposible, no hay casas para ocupar si quisieras. Porque es una, como contaba Tommy, está lleno de lugares turísticos, todo el mundo quiere irse ahí, tener una casa en un lugar, en un paraíso tranquilo, donde hay seguridad, entonces como que hoy día las casas tomadas casi no hay, digamos. Y después cambiar el chip de acá del Continente, que la gente vive ahí de toda la vida y no, nada, va pasando de generación a generación y por ahí no tiene el papel como tenía acá porque nadie te la sacaba, hasta hoy día que sí, te quieren sacar, quieren armar barrios privados, entonces te quieren desalojar y entonces ahora sí hay un conflicto por la tierra que antes no había porque nadie se quería ir a vivir ahí. Por el tema del transporte y por un montón de cosas, no era un lugar para ir a vivir, ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora cambió. Excelente. ¿Les puedo contar algo a todos? Bueno, ya lo sabe, pero lo voy a contar a todos. Mientras ustedes estaban hablando, se fue sumando gente. Ahora tenemos 7.000, ¿sabes cuántas personas tenemos? ¿Tienen idea ustedes? Aumentó. ¿Se enteraron que viene? El minuto a minuto, ¿viste? El minuto a minuto empezó, yo miraba el reloj, cambiaba. Bien, 7.085 personas tenemos conectadas en este preciso momento. Y yo les voy a contar algo que Emiliano lo sabe, él lo sabe y ustedes no lo saben. Ustedes salieron en vivo por Open TV, salieron todos. En la página de la radio tenemos un reproductor, un streamer que es para ver el TV. Salieron todos, los vieron. Bueno, ya vamos a ser famosos, parece. Porque siempre cuando viene el colegio tratamos de que los padres que están del otro lado puedan ver a sus hijos del otro lado. Así que han salido por la TV también. Ya en este momento estoy enfocando a vos. Pero bueno, es una sorpresa que vamos a dar a los chicos. Imagínate, estaban nerviosos. Más nerviosos los puse. No lo pueden creer, ya están así asustados. Pero ya pasó, chicos. Claro, bueno, después las personas que escuchaban. Eso fue el tema. Acá tenemos un mensaje más también. Dele. Alan de San Fernando dice: creo que es una tarea de los funcionarios, están los medios de comunicación y hay que usarlos como medio de contacto con el resto de la comunidad. Bueno, pero bueno, lo que está bueno contar es que nosotros en verdad salimos por un parlante, esa es toda nuestra infraestructura, uh-huh. Por eso llegamos a la escuela nada más, por eso es una radio abierta, y bueno, y la idea ahora es lograr conseguir todos los aparatos para tener una frecuencia y poder llegar a toda la comunidad, a toda, ¿no? A la comunidad, que o sea, es el proyecto que hablaban las chicas. A todo el Delta prácticamente, sería muy buena idea. ¿Hay alguna ya radio impuesta en el Delta que ustedes escuchen? No, hay, ¿no? hay una radio que está en San Fernando que llega a la isla, uh-huh. Pero en la isla propiamente no hay ninguna radio. O sea, bueno, que sería la primera innovación, sería usted la innovación. Ojo, seríamos la lindo novedad. Proyecto. Igual le voy a contar algo, nosotros estamos llegando a la isla perfecto ahora. Sí, sí. Estamos sí. pasando la isla, casi. Menos mal, porque en la escuela nos estaban escuchando. Bien, le mandamos un saludo a la escuela número 12, están todos prendidos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Contame la directora, ¿cómo se llama un director? Elsa. Elsa, así que le mandamos un saludo, que gracias a ella también están acá ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, claramente, gracias a su autorización, ¿sí, perfecto. ¿No? Bueno, Emi, vamos ya cerrando esta entrevista. Chicos, ¿le gustó la radio? Sí. Perfecto, los chicos están nerviosos, están en otro mundo, no saben qué hacer. Bueno, Emi, ¿hago una última pregunta? ¿Puedo quedar una última pregunta? Sí, sí, una última. Noviembre 2013, ¿cómo lo cierran? ¿Cómo ven el tema de este proyecto que están haciendo? las maté. ¿Cómo lo cierran? ¿Los chicos están entusiasmados? ¿Hay fuerza para seguir? ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesitan ustedes de aparataje? De aparataje. Todo. Empecemos por algo. Algo importante. Parlantes, cables. Y un parlante. Una antena. Ah, sí, o la acondicionar un lugar o una antena más grande para. Una antena, un parlante más con más potencia para que se escuche mejor. A veces no se escuchan muy bien los audios, ¿no? Y, uh-huh. y tenemos problemas con eso. Y si no, bueno, sí, la antena para llegar a. Para llegar a. O sea, para seguir la radio abierta, ya con un parlante mejor sería. Y un micrófono que no sea pilas, cosa de que se nos sacaban cada 2x3. Y de ahí, bueno, la antena ya sería lo máximo. Lo máximo. Perfecto. Bueno, Emi, tenemos un mensajito. Uno más. Sí, acá Tato González de Tigre. Hay casas tomadas en cantidad y yo tengo una. Para refutar tu opinión. Bueno, ¿será que no va? Perfecto. Bueno, Emi. Okay. ¿Terminamos, te parece? Y sí. Chicos, ¿contento? ¿Aprendieron cosas de la radio? Sí. Bien, perfecto. ¿Las profe contentan también? Sí, sí. Bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado no, la por radio. Favor, un gusto. Gracias a la profe. Gracias, Emi. Gracias. ¿Cuándo vuelvo de vuelta? ¿Antes de fin de año o no? No lo sé. Vamos viendo. Avise antes. Vamos perfecto. A avisar. Sí, sí. Gracias, profe. Gracias, chicos. Bueno, seguimos, ¿te parece? Seguimos, vamos a continuar con la tarde de la 993, la estación de tus éxitos. Antes de ir a las noticias, vamos con un temita, ¿te parece? Llega el señor Ricky Martín. Una versión en español, se llama Ven Conmigo y suena en la Open. Ya con esta canción nos vamos a escuchar noticias de la hora 17 y en minutos volvemos con más Open Time. Tras tu mirada angélica, tus ojos me responden y sé que quiero.